¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunos de los shows o fechas interesantes que se van a dar en los próximos días, siendo fin de semana largo. Algunos, porque toda la agenda ya está, la hemos subido al bichoreactor07.blogspot.com. Como bien conversamos al principio, Mega va a estar tocando en el Estadio Malvinas Argentinas el jueves 1 de mayo, que queda en Gutenberg 350 a las 18 horas. Y el Festival Buenos Aires Calling en el Ultra Bar San Martín 678 a las 20 horas con el Perro Diablo, Bestia Bebé, Los Barenboim, Mi Amigo Invencible y Sebastián Salvador. Pelea de Gallo con Folí en Niceto Club, Niceto Vega 5510 a las 0 horas. Todo esto es el viernes 2 de mayo. Eso y todo lo que vayan a leer después de la agenda. Y el sábado 3 de mayo, una banda que estuvo en el Bicho Reactor, creo que fue el año pasado, se llama Támesis, que nos gusta mucho. Hemos pasado un momento muy bueno cuando estuvieron acá, tocaban en vivo, si no me equivoco. Y llegan a la Trastienda. Támesis es una banda nueva, tiene dos discos, que es una re banda. Para que se ubiquen, ahora vamos a escuchar un tema de ellos, es como los Black Crowes de acá, que la rompen, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de verlos en vivo, no sé si voy a poder ir este sábado, pero si puedo voy a verlos, pues me gustan mucho. Támesis va a estar tocando entonces este sábado 3 de mayo en la Trastienda Club Balcarce 460 a las 23 horas. Ah, ¿sabes qué? Me olvidé cómo se llama el tema que vamos a escuchar. ¿Me decís cómo se llama el tema que vamos a escuchar? De Támesis, de su último disco. Mensaje para vos. Así que bueno, Támesis con el tema Mensaje para vos van a estar tocando el sábado en la Trastienda. Támesis. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Queen, ¿no te gustó? No me gusta Queen. Queen está casi vedado. Yo creo que tuviste suerte de que Mauro no está hoy. ¿A Mauro no le gusta Queen? Compartimos, no sé si no le gusta o no, pero compartimos la decisión sobre la veda sobre Queen en el Bicho Reactor. Ha sonado una o dos, creo que está como mucho de ser la tercera vez que suena en los 10 años. Estoy completamente en desacuerdo con la encanta. Decisión. Es un pelotazo. No puedo creer. Tiene algunas cosas que sí están buenas. A mí el que me gustaba, Sheer Heart Attack, ¿puede ser? Ese es el disco, el que, bueno, el tema sonó... ¿A vos te gusta porque lo tocó Metallica? Ese tema lo tocó Metallica, lo grabó Metallica, no es que lo tocó. Cada vez estoy más enamorado de Queen. ¿En serio? Sí, tremendo. ¿Por eso los bigotes? ¿Viste? Es la parte visible. Hay muchas otras cosas más. No, en serio, estoy escuchando muchísimo, permanentemente. Es un pelotazo. Me cansa la voz de Freddie Mercury. Y bueno, no me gusta Freddie Mercury. Pelotazo, un pelotazo. No estoy de acuerdo. Me parece que son... Hasta te diría, son los cuatro... Son cuatro músicos que no tienen onda. No, estás loco. Te lo puedo respetar, sí. ¿Cómo se llama el batero? ¿Taylor? No, Taylor es... Ese que más onda tiene de todos. Ese que más onda tiene de todos. Sí, lejos. Pero después el reto. Rose Taylor. Andá a exprimirle un poco de onda. No, pasa este tema en realidad es Stone Cold Crazy, sí, porque es uno de los poquísimos y contadísimos temas que compusieron los cuatro. Queen es una banda que componen cada uno de sus integrantes por su parte, o a lo sumo sí, dos. O sea, viene Mercury con sus canciones, la canción de Mercury y así sucesivamente. Sí, sí. Stone Cold Crazy es una de las poquísimas canciones compuesta por los cuatro. Y tiene un poquito de todos. El tono operístico, tiene esa faceta más rockera, despojada. Sí, más apresurada. De Taylor. No puedo creer que no te guste. Bueno, también he traído Muse, que estaba... Muse está vedado. Bueno. Muse está vedado. ¿Y qué es lo que te viene pasando con Queen? Sí. Agarro discos y los escucho constantemente. De hecho, es una obviedad, pero para mí los mejores temas de Queen son los temas menos conocidos. Claro. Por más que vos me digas, sí, los temas, lo de Motley también, no, en realidad no, los de Queen son los reales. lo mejor es más, en A Night at the Opera hay temazos que, sí, que por ahí te digo los nombres y no. Innuendo, Innuendo me gusta mucho. Bueno, pero está la etapa de Judy. Está bien, no, estoy recordando. Sí, por sí, ahí. Sí, sí. Y bueno, es el último disco, sí, que grabaron con Freddie. ¿Y sabes qué me sorprendió? ¿Te acordás de la gira de Use Your Illusion de Guns N' Roses? Sí, le rendían tributo. Bueno, que rendía tributo antes de Switch of the Mind. Estuvo en el tributo a Freddie Mercury. Sí, estuvieron. Pero digo, hacía. Axel tocaba en el piano solo una parte de un tema de Queen que yo no desconocía. Y también lo investigué, busqué y ahí me descubrí que era un tema de Queen. Y me gusta mucho más el fragmento que hace Axel que el tema de Queen. Bueno, Queen es, no lo voy a descubrir yo, pero es una de las bandas que mejor manejan la versatilidad y el eclecticismo, te diría. Porque no estoy de acuerdo. Pueden hacer muchas cosas para mí sonando Queen, sin sonar otra cosa. Sí, pero no hacen nada de lo que intentan hacer para mí. ¿En serio? Vos, para vos, ¿quieres ser rockero si no lo son? ¿Quieres ser platino? Claro, no, exactamente. No, para mí tiene etapas. El disco de Game es un disco muy subvaluado. Yo lo tengo en una consideración muy especial. Ah, mira. A Day at the Races, uh-huh. News of the World. Bueno, para vinilo, mí... ¿Tenés vinilo de Queen? Muchísimos. Uf, la mayoría los tengo en vinilo. ¿Vamos a lo que viene? Vamos a lo que viene, que es una banda que nos visitó hace cosa de 2 años, Manso, no viniste. No fui. Recuerdo que te dije, tengo una entradita. Sí, no me acuerdo por qué. Y no pudiste venir. Estoy hablando de los británicos de Choir Boys. Nos quedamos en las mismas islas, pero sí, nos pasamos a otra faceta musical completamente distinta. Acá tenemos una influencia más palpable de Faces. Sí. Y sobre todo Faces. Sí, sí, sí. Y estos los quisieron catalogar de hair metal, pero poco tienen de metal, pero muchos, claro, muchos de hair. Esos pelos son furiosos. Estoy hablando de Choir Boys. Y traje el disco A Bit of What You Fancy, que es el disco debut de la banda. Ajá. Inglesa, y el tema se llama 7 o'clock y un poquito de fiesta en el bicho reactor. Escuchemos, por favor, dale. Choir Boys. Well, it was 7 o'clock when she left me. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Seguimos en el bicho reactor. Lo que está sonando en fondo es la versión de Peligroso Gorriones en vivo y acústico hace unos años acá en el bicho reactor. Lo acabamos de compartir en Facebook, el video que lo tenemos en YouTube. De ese momento fue mágico, fue buenísimo. Los Gorriones van a estar tocando el 3 en el Teatro Vorterix, sábado 3. Así que graban disco en vivo. Van a grabar disco en vivo, así que se ve que todavía no terminan de grabar el disco nuevo. Pues había estaba encaminado, por lo menos. Por diferentes fuentes ya se había sabido y conocido. Pero no importa. Qué bueno. Pueden fuerte, Malén. Ahí estaba. Un momento de los 10 años del bicho reactor, más reciente, pero ya hace unos años. Repasando nuevamente, rescatando algunos momentos de estos 10 años del programa, que ya te digo, no sé si es el martes que viene, pero el siguiente lo vamos a festejar, pero a todo, digamos, con todo. Ponerle una ficha el martes que viene. ¿Sí? Ponerle una grande. ¿Le ponemos una ficha el martes que viene? Sí. Bueno, probablemente el martes que viene nos encontremos al aire festejando. 10 años, yo creo nunca, no, estoy seguro, nada en mi vida me duró tanto como el bicho reactor. Yo tengo que cumplir 37 años. ¿Ni un laburo? Ni un laburo. Ni un laburo, ni una novia, ni un proyecto musical. Ni un perro. Ni un perro, no, menos todavía. Nada, nada me duró tanto como este programa. Así que, bueno, nos vamos despidiendo caprichosamente, escuchando un temazo de un discazo que lo adquirí hace poco y tuve mucho tiempo escuchándolo todo el tiempo. Después paré un poco y hace poco lo retomé de nuevo. ¿De qué estamos hablando? De Screaming Trees. Mi amigo Mark Lanigan va a estar tocando acá el 2 de octubre con Queens of Stone Age en el Luna Park. El disco es Sweet Oblivion y el tema es Nearly Lost You. Así que hasta el martes que viene vamos a funkear la noche, ¿te parece? Un poquito más. Hasta el martes que viene. Que nos vamos a encontrar festejando. Nearly Lost You, Screaming Trees. Like the one you knew before. 88.7.